quelqu'un capable de tirer et développer une copie 35 mm avec la bande Zoom. Et on est obligé de le faire. By chance, you're exactly the one I'm looking for. We both know how this has to go down. I can't let you walk away from this diner alive. What are you? Gotham's Reckoning. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Big things have small beginnings. We're survivors. We control the fear. Without the fear, we are all as good as dead. I believe in science. I believe in evolution. If we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Let's desolate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este que es el quinto episodio de El Crew Filmcast. Mi nombre es Lucía Antares y esta tarde aquí en la habitación azul tengo a la silla honoraria del programa, David. Bienvenido. ¿Qué tal, Lucy? Agradecido de estar de nueva cuenta aquí con toda la audiencia de iMonkey, una vez más, en este programa en el que comentaremos lo más reciente en cuanto al cine y nuestros gustos preferidos en dicho arte. Y con una ocasión muy especial, hoy el Paco no pudo acompañarnos, sin embargo está uno de los invitados que ya teníamos ahí programados en la lista desde hace rato y por fin ya se nos hizo que nos pudiera acompañar. Él es productor de televisión, de otras cosas, porque ahora que me estabas diciendo, bueno, tienes mucho trabajo, pero bueno, sin embargo, y lo que más nos llega al corazón es que eres un geek sin remedio, y bueno, hemos también tenido la oportunidad de trabajar en Cruz juntos, y bueno, bienvenido Esteban, Stevie Cibrián. ¿Qué tal, Lucy? Muchas gracias por invitarme, David, qué bueno estar aquí compartiendo el micrófono contigo, y pues con nuestra audiencia, geek. Aquí estaremos comentando tus gustos, tenemos en común. Quisiera agradecerle a Luis Enrique que nos pasa los controles de después alternar la piña en la programación de iMonkey los días jueves. Y bueno, antes de mandar al primer bloque de música, me gustaría compartirles con ustedes información acerca de nosotros. El correo para estar en contacto, para decirnos su opinión o si tienen alguna petición o pregunta, es el crew.radio@gmail.com. También pueden visitar nuestro Tumblr, que es donde estamos colocando la información sobre lo que vamos a hablar en los próximos episodios o trailers o imágenes de interés. Ya cambiamos la dirección del Tumblr porque el programa pasado fue evidente que era demasiado largo y ni siquiera ni yo ni David podíamos decirla. Ahora la dirección es el/crew.tumblr.com. Más sencillo, me hubiera gustado ponerle el crew.tumblr, pero bueno, no se puede. Hasta que no tengamos ahí nuestro dominio, nuestro nombre, pues vamos a mantenerlo así. Y bueno, otras notas sobre nosotros, iMonkey y nosotros estaremos haciendo promociones para regalar cuentas de Netflix. Había prometido yo que ya este jueves íbamos a hablar de ellas, sin embargo, pues bueno, estamos haciendo todavía unos ajustes acerca de cómo va a ser la dinámica. Para que le saquen provecho. Lo mientras, esténse al pendientes. Yo creo que ya seguro, el otro jueves ya los vamos a estar compartiendo. Y bueno, lo mientras pueden estar escuchando. Nuevamente me parece que algunas de las recomendaciones que traemos son de Netflix. Entonces pueden ir haciendo su lista acerca de las películas o series que van a ver ya que empiece la promoción para regalar las cuentas Netflix. Y algo que se me escape, David. Ah, muy importante. Vamos a subirle al soundtrack de la semana. En esta ocasión, al final vamos a hablar un poquito más sobre él. David, dinos cuál es el soundtrack de la semana, porque yo de veras no puedo pronunciar ese nombre. El soundtrack de la semana, lo que están escuchando de fondo, es de la película Zero Dark Thirty, del compositor Alexander Desplat. Esta pieza en particular se llama Flight to the Compound, dirigido por Catherine Bigelow, que previo a esto había hecho Hurt Locker, película del año pasado que se estrenó hasta este año en México, estelarizada por Jessica Chastain, Joel Edgerton, sale James Gandolfini ahí en uno de sus últimos papeles, Chris Pratt, Kyle Chandler, bueno, varios, sí, vamos a hablar un poquito ya rumbo al final para que tengan oportunidad de irla escuchando durante el programa. aquí el Esteban ya viene bien estudiado del soundtrack, es uno de mis favoritos también. Y bueno, nos vamos a ir a un corte musical. Tenemos música a petición de Memo, nos pidió música de los Beatles. Nada más que, como somos bien hipster, vamos a poner música de los Beatles. Pero bueno, esta canción es parte del soundtrack de Yo Soy Sam. Qué bueno que lo interesante del soundtrack de Yo Soy Sam es que es compuesta por, es pura música de los Beatles, pero son covers. El tema se llama Blackbird y es interpretado por Sarah McLachlan. ¿Sí? McLachlan. Que fue mi música de adolescencia, de Teenage Angst, cuando estaba en la angustia adolescente. La música de Sarah McLachlan, bueno, pues me acompañó. Y después vamos a tener música de Boogie Nights, del director P.T. Anderson. Ahora en un correo me ponía David el otro P.T. Anderson. Bueno, la de Boogie Nights es el bueno, del buen. El otro Paul W. Anderson. Es Gotta Give It Up de Marvin Gaye. Regresamos a iMonkey. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black Ok, estamos de regreso en el Crew Filmcast. Hoy me acompaña David y el Esteban, Stevie, ¿cómo? A ver, ya dime oficialmente cómo quieres que te diga, porque por internet no supe. Stevie Cibrián. Stevie, te voy a decir Stevie, ok, ya, es oficial. Stevie Cibrián nos está acompañando ahora para estar comentando con nosotros las notas y sus recomendaciones, lo que ha estado viendo. Y bueno, vámonos directamente al Fast Forward, David, con las notas que se han generado, que la verdad es que se generan más de noticias y uno quisiera poder decirlas todas, pero bueno, tenemos que hacer ahí nuestro... tiempo siempre está en nuestra contra. Así es, por cierto, estamos Y ayer okay. La lluvia estuvo en nuestra contra. También el clima acá en Ciudad Obregón. No ayudó para nada. Sí. Yo creo que va a haber 2 o 3 damnificados aquí con gripe. Esperemos que no pase a mayores la lluvia de ayer. Pensé que estaban haciendo un remake de Waterworld, ¿no? Me imagino con Kevin Costner. El centro de la ciudad sí parecía, créeme, estaba mejor la producción. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando, bueno, yo creo que todos los episodios hemos dicho un poco acerca de las noticias que se van desarrollando acerca del Hombre de Acero 2, que todavía no tiene nombre. Pero bueno, una de las más importantes y que a mí me motivaba más era que Bryan Cranston se estaba rumoreando para el casting como Lex Luthor. Sin embargo, bueno, ahí empezó como un rumor y cuando la revista Rolling Stone lo publica también, para muchos se hace como más cierto. Sin embargo, ahora en una entrevista Bryan Cranston ha salido a desmentir los rumores. Y bueno, de alguna forma se queda en duda si desmiente el rumor o no, porque lo que desmiente es que haya firmado para 6 películas. Sin embargo, no desmiente que a lo mejor ya pueda haber pláticas. No sé, Esteban, ¿a ti qué te parece este casting para el papel de Lex Luthor? Lo que me gusta fue la frase que dice Bryan, porque soy un pelado famoso, dice. Ahora cualquier pelón ya lo queremos palabras, poner como Lex Luthor. O sea, tienes que ser un pelón nomás y cualquiera puede interpretar el papel. O sea, como que no le agradó mucho. O sea. Pues sí, la verdad es que es real, ¿no? El que se haya rapado para muchos es como, ahora que Demian, el de Homeland, ¿cómo se llama? Ah, Damian Lewis también se rapó, todo el mundo también empezó a querer ponerlo como Lex Luthor, ¿no? Entonces, no sé, ahí. Yo creo que es más porque están ahorita como en el epicentro del espectáculo. Así es, sí. Y eso, como cuando iban a hacer la película de Zelda y todo el mundo decía, va a ser Orlando Bloom el Link porque tira flechas y sale en el Señor de los Anillos. Es algo así como que los pelones que están de moda. Ándale. Que están en su Golden Age, algo así. Y bueno, entonces, bueno, eso está aún todavía por confirmarse. Yo todavía tengo mis dedos cruzados, me parece que es una buena opción. No estoy casada completamente con la opción, pero bueno, creo que Bryan Cranston podría aportarle a este papel. La otra nota es que oficialmente, bueno, no sé si es oficial, pero Benedict Cumberbatch, ¿lo pronuncié bien? Cumberbatch, sí. Cumberbatch está hace unos meses fue, o unas semanas fue nota que dejó el próximo proyecto del Toro. Guillermo del Toro, sí, había salido. Y no se sabía por qué. Los rumores dicen ahora que es porque se va a trabajar de nuevo con J.J. Abrams ahora en Star Wars, el episodio 7. Papel desconocido, no sé. Y bueno, empiezan a hacerse las especulaciones. Como el hijo de Jabba de Hutt, tal vez, no sé. ¿Quién sabe? Bueno, él dice que la quiere de hijo de Han Solo. Ah, ese es su tirada. Eso estaría. Ese es su tirada. No sé, no tiene el look. De hecho, aquí se maneja como que él es el que le está pidiendo a J.J. Abrams, okay. Digamos, al menos dicen para hacer hijo de Han Solo, al menos. Sí, todavía no hay nada concreto, ¿no? Es otro rumor. Y bueno, y se especula que sea por eso por el que salió del proyecto de Del Toro. Crimson Peaks. Y otra nota, que esta nota me llegó al corazón cuando la vi, no lo podía creer y también espero que todavía sea rumor. Laura Prepon sale del casting de Orange is the New Black. Antes de que se me alebresten aquellos fanáticos que ya han tenido la oportunidad de Orange de ver esta serie original de Netflix, Laura Prepon regresa para la segunda temporada un número limitado de episodios. Y bueno, el rumor, porque este también no ha declarado nada Laura Prepon ni su agente, pero el rumor dice que regresa para la mitad de la temporada para despedir a su personaje. Y bueno, lo que la creadora de la serie dice es que su personaje va a quedar abierto para posiblemente regresar si es que se aprueba una tercera temporada, que yo creo que es lo más seguro. Para muchos críticos, este personaje, el personaje de Laura Prepon, Alex Bau, Baus fue un personaje muy problemático. No sé, chicos, si ustedes ya han tenido la ya pudieron ver el No, Orange. Me quedé en el primer episodio. David. Bueno, es un personaje muy problemático para algunos críticos, pero sin embargo se ha convertido en un fan favorite, en un favorito de los fans. Entonces, bueno, sí nos duele a muchos que su personaje no pueda desarrollarse más. Y bueno, para quienes ya la vieron, Orange is the New Black termina con un cliffhanger bastante locochón. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con su personaje. Y en espera de que se confirme o se desmienta esa noticia. Mi pregunta es, ¿por qué se va si es el proyecto más exitoso que tiene? Exacto, es lo único que tiene en las manos. Yo no entiendo por qué. No sé si... Fíjate que algo que me llamó mucho la atención ahora que he estado... viendo que estuve clavada con la serie, que estaba viendo entrevistas del reparto, no sale ninguna entrevista con Taylor Schilling, que es su pareja, por así decirlo, en el programa. En todas las entrevistas de Taylor Schilling está ella o otro personaje o Jason Binks. Entonces se queda ahí como mucha gente ha especulado acerca de si a lo mejor no tienen muy buena relación, no se llevan bien, se siente incómoda, no sé a qué se debe. Espero que sea un mejor proyecto donde se va, porque la verdad es que Orange is the New Black fue una sensación este verano. No ir a pedir un casting para el episodio 7 también. Es lo que está de moda ahorita también. o para ¿qué otro casting? A los de Avengers. Para Avengers. Para el Hombre de Acero, que están buscando un interés romántico para Batman. Entonces sí. También fue noticia esa. Bueno, entonces esperemos. Extraño. Y noticia triste, la semana pasada, David, estábamos hablando de Wind Rises, El Viento Se Levanta, sí. La nueva película de Hasao, que por cierto es Hasao, no Yasao, el programa pasado. Hasao Miyazaki, este director que ha trabajado con el estudio Ghibli y que nos ha dado clásicos como La Princesa Mononoke, mi vecino Totoro. ¿Qué otro, chicos? Se me escapan. Viaje de Chihiro. Y El Castillo Vagabundo. Vagabundo. Se retira. No es la primera vez que dice eso. Ahora con todo la prensa que está alrededor de esta nueva película. Y ni siquiera es Hayao Miyazaki el que sale a decirlo. No sale a decirlo el director del estudio Ghibli. Y bueno, una noticia que entristece a muchos. Oye, Lucy, aparte las clásicas de Heidi y Marco. ¿Él las trabajó? Así es. Mira, fueron sus primeros trabajos. De sus primeros trabajos son Heidi, la que veíamos aquí, abuelito, dime tú, esa. Sí, no spoilemos la edad, ¿no? Oye, oh, sí, es cierto. No, yo lo vi en retransmisiones. Ah, bueno. Fíjate, no sabía eso, pero pues a muchos sí. Yo conozco más a su trabajo ya en dirección con el estudio con Ghibli, pero pues era como una garantía, ¿no? El tipo de trabajo y de animación que él hace siempre fue muy fantástico, muy extravagante. Y que encontró un mercado en este lado del globo, extrañamente, ¿no? Así es, acá en América pues le ha ido más que en Europa, ¿no? Creo que aquí en América, sí. Inclusive los de Pixar me parece que son muy fanáticos de su trabajo, inclusive en Toy Story 3. Tienen un cameo, un cameo de Totoro, ¿no? Sale el bonito, ¿no? Sí. Bueno, pues esperemos que ya está grande, yo creo que ya tiene 80 y... ¿Alguien sabe el dato? Ya está grande Hayao Miyazaki. 72 años. No, todavía aguanta. Yo creo que todavía aguanta. Si Scorsese todavía dirige y Clint Eastwood todavía actúa. No, yo creo que todavía aguanta y bueno, está por verse, esperemos que haya más trabajo de Hayao Miyazaki. Sin embargo, bueno, su trabajo ya se permanece como leyenda para la perpetuidad en nuestros corazones de otakus. Su mejor trabajo es supuestamente Mi Vecino Totoro. Sí. La Princesa Mononoke, que también para muchos es como... Que por ahí creo que se estaba... Bueno, es cierto, mejor no digo nada porque estaría inventando, mejor luego se los confirmo. La van a rehacer como con Evangelion. Bueno, querían hacer una secuela de una de sus películas, no estoy segura cuál. Mejor checo bien el dato y luego lo digo. De Chihiro, No. Sí, no sé por qué. Pero... De todas las películas que pueden tener secuela, esa no. Chihiro no la toca. No creo. Y bueno, más noticias, más rumores sobre casting. Tenemos aquí dos que tienen que ver con el universo Marvel o la fase 2 de... Sí, es la fase 2. La fase 3 empieza con El Hombre Hormiga. Ah, ok, sí. Okay. Que la fase 2 de los estudios Marvel, se rumorea por ahí el casting de Elizabeth Olsen, la hermana de las gemelas Olsen, la buena. La que sí supo actuar. La que sí sabe actuar, bueno. ¿Quién lo diría? No sé. Que no tiene problemas ni eso. No, el trabajo que hace esta Elizabeth Olsen en Martha Macy May Marlene es, Dios mío, es increíble. ¿Ya viste esa película? No, y también la vi en La Casa Silenciosa, que la película me dejó muy tibio, pero ella actuó bastante bien. ¿Tú no has visto Martha Macy May Marlene, Esteban? Tienes que verla. Es una de esas películas increíblemente bien hechas que no volvería a ver porque la sufrí. Pero muy, muy buen trabajo de ella y, bueno, esperemos que... ¿Es el casting para qué papel lo quieren hacer? Bruja Escarlata, Scarlet Witch, que es la hermana de Quicksilver, hijos de Magnet, para quienes han leído los cómics. No me gustaría. ¿No para ella? ¿No? ¿Para ella? ¿No? ¿Quién te gustaría para ella, Esteban? ¿Quién te gustaría más? Digo, si alguna vez has hecho un fan casting. De momento yo creo que no sabría decirte, pero... Para la Bruja Escarlata no, ella no. ¿No? Bueno, pues ese todavía está rumoreado, no... Que estaba en pláticas. Porque el otro... A mí me gustaría más Salma Hayek para la Bruja Escarlata. Cállate. El otro casting que me parece, David, que sí ya está confirmado, es Bradley Cooper, como la voz de... Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Después de tantos rumores... Para los Guardianes de la Galaxia. Sí. Ese ya está confirmado. Lo último que supe es que la gente ya había confirmado que iba a prestar su voz. Esta película va a salir Chris Pratt. No, pues es una cantidad impresionante. Sale Chris Pratt, Zoe Saldana, otra vez. John C. Reilly, sale Glenn Close. ¿Quién más por ahí se me pasa? Jimon Hudson. El negro de diamantes de sangre, ¿no? Digimon Hudson. Y el villano, como el coleccionista, va a ser Benicio del Toro. Sí, Benicio del Toro. Si mal no me equivoco, ya estuvieron todos, muchos de ellos en el panel de la Comic-Con. Y bueno, esos son los principales. Ya dije como 10 nombres, más no se pueden pedir, la verdad. Hay varios nominados al Oscar, John C. Reilly y Glenn Close, bajo la dirección de James Gunn. Así es, si a ellos se les une Bradley Cooper. Por lo menos en voz. A mí me encanta, me cae muy bien. Pues si al menos tenemos la confianza de que a David Alzheimer no le va a dar. No. ¿Qué te dije? Era Alzheimer no le va a dar. La enciclopedia que tengo aquí en internet, pero David es la referencia segura. David Wikipedia. Y bueno, y otra nota. Es de los rumores también más que han surgido en las últimas semanas acerca de Star Wars, el episodio 7, se ha rumoreado por ahí que Ewan McGregor o está interesado o lo están buscando para reaparecer otra vez en el episodio, ya sea vía fantasma, la fuerza, aquí me estaban corrigiendo ya. Yo creo que sería un error que no apareciera, si todavía está en buen tiempo. Recuerdo, como un fantasma. Sí. Bueno, yo cuando se dio esta noticia de que se iban a hacer más episodios de Star Wars, recuerdo que una de las cosas que leí, ya no sé si escuché en un podcast, decían que Disney hubiera comprado Lucasfilms y sus propiedades, abría la puerta a un universo de posibilidades, ¿no? Y a lo mejor lo que están diciendo muchos es que no necesariamente Ewan McGregor vaya a aparecer en el episodio 5, pero sí se está hablando acerca de que... episodio 7... Se está hablando acerca de que él pueda aparecer en una película acerca de solo de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Un stand alone. Sí, se ha contemplado. Acerca de cómo, no sé, el final del episodio 3 y cómo pasa a ser del episodio 3 al episodio 4, ¿no? Toda esa historia. Al viejo Ben Kenobi. Exacto, sí, entonces. Sí, sí. ¿Te gustaría a ti, Esteban, que tú eres un gran fanático? Claro, ¿te gustaría ver esa historia? Darlo hecho uno con la fuerza. Que de hecho, pues sí se ha manejado en varios conceptos multimedia historias de Obi-Wan. Ya han existido juegos meramente de Obi-Wan, las aventuras Jedi y parece que hay hasta cómics, novelas gráficas. Sí, efectivamente, que la verdad no estaba nada mal. Y por lo tanto, pues sí hay material de donde sacarle a este personaje. Que de hecho, cuando estuvo haciendo la promoción Ewan McGregor para la película de Bryan Singer de Jack el Cazagigante, si mal no me equivoco, lo pusieron aquí en México. también se le comentaba de eso, ¿no? Sobre si ya lo habían invitado o algo, y él decía que en ese entonces no se le había informado nada, pero no estaba opuesto a la idea, porque sí le gustó mucho haber interpretado al personaje de Obi-Wan. Y bueno, yo creo que ya de noticias, eso es lo que tenemos esta semana. Es posible que se vayan generando más, y si se nos escapa una, pues ya lo estaremos ahí colocando en el Tumblr. Si les parece bien, nos vamos a los trailers de la semana. Vamos a comenzar con este tráiler de la próxima película a estrenarse de Daniel Radcliffe, mejor conocido como Harry Potter por muchos, es Kill Your Darlings. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler y regresamos a comentar. South Hall Library is a church and these are the sacraments. Let's hear a bit, shall we? Security? What the hell are you doing? Fast! Tell the others! And you are? Allen Ginsberg. Are you a writer? No, I'm not. Well, you're not anything yet. Under the right circumstances, even he might change. Bien, este fue un fragmento de la película Kill Your Darlings, que está para estrenarse en nuestro país y también en Estados Unidos. Para diciembre, me parece que estuvo en el Festival Sundance y está programada para el Festival de Toronto. Sí, comienza en la próxima semana. Exacto. Y bueno, las críticas que ha levantado han sido positivas. La película está dirigida por John Crocidas y estelarizada por un reparto que aquí el David se acaba de dar cuenta y está igual que yo cuando lo vi. Está Daniel Radcliffe, que bueno, que es el nombre que más le había estado dando como el boca a boca, ¿no?, de la película. Pero bueno, también está Elizabeth Olsen, precisamente, de quien acabamos de hablar. Dane DeHaan, que es este chavo de Chronicle, de Poder Sin Límites. Sí, Poder Sin Límites, el malo, vamos a decir, el que se pasa. No, digas, no, ah, ya, spoiler, no. Ya tiene más del año y medio la película. No, muy buena película, si tienen oportunidad de verla, el chavo no puede también. Ser un spoiler. Y bueno, Michael C. Hall, para los fanáticos de Dexter. Dexter, sí. O de Six Feet Under también. La película es una... Ben Foster. ¿También está? Sí. Ok, aquí no lo tengo, pero te creo. No, sí. Ah, ok, ya vi. Y bueno, la película es autobiográfica acerca del asesinato de David Kammerer, poeta, y bueno, y todos sus amigos poetas alrededor de él. El tráiler comienza con un espíritu ligero. Al principio, como yo no sabía exactamente de qué se trataba, pensé que iba a ser comedia, pero a mitad del tráiler da un giro bastante dramático. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que iba a haber un drama. Sí, que me deja bastante confuso, no sé qué tono sí, voy a entonces... exactamente. Empieza como musical el tráiler. Entonces, bueno, es una película que yo tengo ahí en mis listas de las que quiero ver, ya sea vía Cinema David o cine o DVD o lo primero que llegue, y ahí para que estén al pendientes. Y... ¿hay algo que quieran agregar? Si no, para irnos al siguiente tráiler, ¿no? Nada, buen elenco. Buen elenco. Se ve prometedor. Se ve prometedor, la fotografía se ve buena. Pues todavía está por verse. Y vámonos con el siguiente tráiler de esta semana. Es Pompey, estelarizada, o bueno, el nombre que anda alrededor de la película es el Juanito Snow, o Jon Snow, Kit Harington. Escuchemos un fragmento del tráiler y volvemos a comentar. Whatever is happening here, live with me. No God is gonna stop it now. Okay, eso que acaban de escuchar es Pompey, la más reciente producción de Paul W.S. Anderson, el otro Paul Anderson, mejor conocido por haber dirigido la primera película y las últimas dos entregas de la saga de Resident Evil, así como la película de los Tres Mosqueteros y otras tantas no muy buenas. El trailer nos deja muy muy en claro que vamos a ver muchos efectos especiales y pues muchos el abdomen de Kit Harington, muchas tomas de un vientre ahí descomunal y estoy viendo que dentro del elenco se encuentra también Kiefer Sutherland, el actor de 24, y Paz Vega, Jack Bauer, exactamente. Y Paz Vega por ahí, que no la hacía todavía en el mundo. Y Carrie Ann Moss también, que pues está agarrando cualquier trabajo, al parecer. Qué gacho, David. Lo último decente que le vi fue cuando salió en Shock. Así se las pongo. Una película pues que prácticamente viene a entretenernos. Empieza muy bien el tráiler, extrañamente. pues sobre todo para hacer una película de Paul W.S. Anderson, que por lo normal, no, por lo general no le tengo mucha fe. Creo que la última que recuerdo que realmente considero buena, aparte de la primera entrega de Resident Evil, es la de Mortal Kombat. Pero bueno, si ustedes conocen más o menos el trabajo de este director, si les gustó la cuarta entrega de Resident Evil, si les gustó la quinta entrega de Resident Evil, si les gustó a lo mejor la primera o los Tres Mosqueteros, o les gusta, o les gustaría ver a un Paul W.S. Anderson dirigiendo una película donde nos haga su esposa Mila Jovovich, pues más o menos. Hace... no me había salido del cine, David, hasta que trae Los Tres Mosqueteros. Me tuve que salir del cine. Lo mala que estaba. Ni porque sale Orlando Bloom. No, o sea, terrible. Y luego tú me la pasaste y ni siquiera aquí en la casa, en la cama, aquí era así. No, yo tampoco la vi. Mala está esa película. Ahí terminó arrumbada. Esperemos que, bueno, Pompey tiene buena premisa, es lo que me interesa. Pues Jon Snow, Kit Harington, tiene su buen ver, pero bueno, creo que todavía nos queda de ver con Jon Snow. Emily Browning. Browning de Sucker Punch. Mejor ve Sucker Punch. Sí, vean Sucker Punch. Pero no, yo creo que a lo mejor y podríamos tener la esperanza de que este trabajo del director podría ser el equivalente a lo que fue Anonymous para Ronald Emmerich. Yo creo que fue como que todavía hay esperanza con Ronald Emmerich de que haga un trabajo decente, más allá de entretener visualmente con mucho desastre. Podría ser que nos destruya el planeta. Sí, más allá de que nos destruya el exactamente planeta. Siempre tenemos el chiste de que el fin del mundo va a ser producido por Ronald Emmerich. Oye, como lo de los mayas, ¿no? El año pasado ya, no va a pasar que sea producido por Ronald Emmerich en el cielo. O un calendario maya y al pie de que Ronald Emmerich. Exactamente, bien dicho, Steve. Y bueno, ese es el tráiler. Creo que sí vale la pena ver el tráiler para que tengan una idea de más o menos cómo va el tono de la película o los efectos. Se ven bastante bien los efectos hasta eso. Y bueno, estos son los trailers de la semana. Creo que con eso terminamos esta sesión. Así es. Nos vamos a un corte musical con música de 500 días de verano y Watchmen. A ver, Esteban, ¿nos quieres platicar un poco de esto? ¿Cuál quieres primero? Bueno, primero vamos a poner She's Got You High, uno de mis temas favoritos del soundtrack de 500 días de verano, y luego clásicos que fue, bueno, yo lo puse como Watchmen, pero también es parte muy importante del soundtrack de Battlestar Galactica, sobre todo rumbo al final, cero spoilers, pero es posible. Y a ver, Esteban, mándanos a las canciones. ¿Qué te parece si vamos a escuchar You Got to Give It Up de Marvin Gaye? No, ya la escuchamos. No, She's Got You High. She's Got You High. De la banda Murra, que de hecho nada más sacaron un disco, malamente. Tan buen disco que tenía. Ah, muy bien, de la película 500 días de verano. Y luego All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Y volvemos. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. The sun's in the sky, it's warming up your bare legs. You can't deny you're looking for the sunset. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. So search for the time. It's turned so see-through. I blow your mind. Let's go.

eso en el siguiente corte de, en el siguiente bloque de el Crew Filmcast, escuchamos música de Watchmen y de 500 días de verano. Y están escuchando ahora sí, David, si quieres ahora sí le damos play, se me olvidó. Ahí está. No, no, otro. Se nos fue de nuevo. Exacto. Estamos escuchando como soundtrack de la semana la música de La Noche Más Oscura de Kathryn Bigelow, y el soundtrack fue compuesto por Alexander Desplat, del que espero haya tiempo para comentarlo al final. Llevamos como siempre un poquito cortitos. Y bueno, en el tema principal de hoy, ahí le estuvimos dando la vuelta a varios temas, pero uno de los que me pareció muy interesante, que David ahí me lo comentó, y sobre todo porque es precisamente las series que hemos estado viendo y que nos han tenido, como dice el Paco, arrebatados. Y bueno, el tema de esta semana es las cadenas jóvenes o relativamente jóvenes, o sus nuevas producciones que han estado tomando riesgos creativos y que bueno, y les han funcionado, ¿no? Y nos referimos a cadenas o productoras como AMC, como Netflix, Hulu. David, ¿se me escapa una? Sí, ¿no? De esas. Pues puedes agregar Amazon Prime. Amazon Prime, que también ya va a empezar a hacer producciones, ¿no? Bueno, ya había lanzado el piloto de Zombieland, cancelaron. Exacto. Y bueno, ¿por qué nos interesa el tema o cómo surge o por qué se vuelve un tema? Por allá hace unos ya más de 10 años sale por primera vez en HBO una serie llamada Los Soprano. Y bueno, y desde que aparece HBO empieza a ganarse todos los premios de crítica y artísticos de series y bueno, se convierte como en el abanderado en la calidad de las series durante mucho tiempo, y al aparecer Los Sopranos le abre la oportunidad de este nuevo tipo de series o a los arquetipos. No estoy diciendo que no hubieran, pero bueno, se hacen populares el tomar estos riesgos con los héroes, no los estereotipos que estamos acostumbrados. Y bueno, creo que Los Sopranos le da la oportunidad a que surjan personajes como Brian, como Walter White, como John Hamm, Don Draper. Sí. Y bueno, y abre como esta ventana a estos nuevos personajes que no son ni blancos ni negros. Estas series donde hay mucha ambigüedad, y de repente aparece AMC, esta pequeña cadena de cuyas siglas significan American Movie Classics. Ellos comenzaron en los 80s transmitiendo películas clásicas, y de repente en el 2002 empiezan a programar o a hacer su propia programación, y de repente les pegan tres hitazos: Mad Men, Breaking Bad y ahorita la serie más popular en Estados Unidos, que es The Walking Dead. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial, ¿no? Sí. También en descargas, en rating y en todo. Y en torre. Entonces, y bueno. La van a pasar en la televisión local. ¿Ya la van a pasar? No es cierto. No me hagas eso, no. Ya está en Canal 5 los lunes doblada al español, ¿sí? ¿En serio? No, ya está, de hecho ya están en la segunda temporada. Yo sé que en Fox, ¿no? Que Fox lo transmite aquí. No, sí, Canal 5 ya lo tiene, y aparte vale. Da maratón en los domingos. ¿The Walking Dead? De The Walking Dead, sí. Bueno. Efectivamente. Pues hasta este nivel han llegado, ¿no? Y es AMC. ¿Cuándo me iba a esperar yo ver una serie de AMC? Sí. En Canal 5, ¿no? Entonces, bueno, David, ahí este tema también... Yo sé que es de mucho interés porque es mucho de lo que has estado viendo. ¿Tú qué opinas de las nuevas como estándares de calidad, ¿no? Que le han puesto, han tenido que poner las pilas tanto HBO, que ahorita tiene Game of Thrones como lo más fuerte. Game of Thrones, True Blood, que no es tanto críticamente, pero sí jala bastante rating. Es la serie que más... Ha decaído bastante. Ha decaído porque ya es la última, pero sí sigue siendo, creo que, la más vista de su programación. Pero ciertamente HBO ha perdido como poderío, ¿no? A nivel creativo. Ante lo que ha mostrado AMC y Showtime como competencia, se ha levantado bastante. Showtime también es una de las nuevas. Uh-huh. Que si bien tampoco es nueva, ¿no? Pero como calidad también ha puesto... en alto los estándares de nueva cuenta en por lo menos en esta década y la anterior, al igual que el canal Starz, aunque muchas de sus producciones sí han sido canceladas. Starz es los Spartacus, ¿no? Spartacus, salía Voz con Kelsey Grammer, tenían Party Down, creo que Web Therapy tenían, no recuerdo otras series por ahí. Y bueno, también podríamos agregar FX, que salió completamente de la nada. También. de tener programación meramente para el hombre y con lo que fue este... Los, en FX está The Americans, los americanos, ¿no? Que es como esta serie, sí, que dicen que viene a suplantar Homeland, algo así. Uh-huh. Con Kerry Russell. Con Kerry Russell, exacto. Este, sí. Está Wilfred, estuvo Damages con, uh-huh, con Glenn Close y Rose Byrne. Uh-huh. Este... Está Justified, que también nominó. Justified bastante. También ha sido lo mejor, ajá, del año. Sons of Anarchy, que siempre han dicho que es una serie muy menospreciada. Uy, se nos fue una nota, la de Charlie Hunnam. Ah, sí, este, mencionaba de rápidamente. Sons of Anarchy, ajá. Sí, Charlie Hunnam de... Ha sido bueno, seleccionado para uno de los castings que más han estado dando de calar. La película que le van a hacer técnicamente a un fanfiction de Twilight, de Crepúsculo, ¿cómo se llama? 50 Sombras de Grey, 50 Shades of Grey. Se anuncia los estelares, que son Charlie Hunnam y Dakota Johnson, hija de Meryl Streep. No, Melanie Griffith. Uh-huh. Y bueno, ya, ese fue nuestro paréntesis, porque no se nos quería... No quería que se nos fuera la nota. Esteban, ¿tú has tenido oportunidad de ver algunas series? Por ejemplo, AMC, sobre todo, que AMC es ahorita Breaking Bad, y que ahorita Breaking Bad, como está cerrando y con broche de oro, me parece, pues ha sido como uno de los temas principales en la red. No sé qué experiencia hayas tenido tú, Esteban, con estas productoras. Pues AMC está anunciando como cartas fuertes, algo así como Held and Catch Fire y Thorn, que son nuevas propuestas de ficción de esta casa. Held and Catch Fire es una radiografía sobre la informática. Cuando estaba empezando la década de los 80s, gira su historia alrededor de un visionario, el señor Joe, un ingeniero, y Cameron. Son ambos prodigios de la tecnología. Y pues sus creaciones rivalizan con las grandes corporaciones. Unos aspectos importantes y más atractivos de la misma es que se supone que esto sea el regreso a tiempo completo en la televisión de Lee Pierce, el pastelero de la añorada Pushing Daisies. Pushing Daisies. Sí. ¿Qué más te puedo decir? No sé, bueno, ahorita estaba aquí yo recordando, ¿no? Hace unas semanas que se anunciaron los premios, las nominaciones a los premios Emmy, que Netflix dio fue como noticia del día, ¿no? Que recibió, estoy buscando aquí el dato, fue nominado, mira, no tengo bien el dato, pero bueno, series nominadas de Netflix: Arrested Development, la cuarta temporada, por mejor comedia y mejor actor principal. También en comedia, drama, con drama, House of Cards. House of Cards, y tuvo como 6 nominaciones ahí. Y esta otra serie original, yo no tengo chance de verla. ¿Tú ya la viste, la de Hellbrook? La nominaron. De Eli Roth. Se estuvo nominada. Exactamente, ¿por qué? No sé, aquí estoy viendo un montón de información. Uh-huh. Pero bueno, dio mucho de qué hablar porque fue la primera vez que recibió tanto reconocimiento una serie, un servicio, bueno, Netflix surge como en demanda, on demand y streaming. Sí. Y de repente, hace 2 años si quieres, de repente sorprende a todos con sus producciones de calidad, de calidad a nivel de guión, a nivel de producción, a nivel de todo, ¿no? Como House of Cards y ahora Orange is the New Black, que fue como la sorpresa del verano. Y y bueno, de repente creo que me parece que fueron como 16 nominaciones, entonces fue así. Por ahí. Fue mucho, fue como una buena noticia, ¿no? Sí, muchos tenían la duda, ¿no? Cuando Netflix anuncia que iba a entrar a la competencia de crear contenido original, de qué tan bueno podía ser, a qué mercado estaban, exacto, atacando, y sin embargo les está funcionando desde su punto de vista, ¿no? Netflix no suelta sus números, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre cuánta gente lo está viendo o cosas así, pero lo que buscan es que las personas que ya están contratando servicios no se vayan de... o cancelen su suscripción. Por lo menos yo fui muy reticente a entrar a Netflix. Ya me lo había recomendado tú, un amigo Gerardo también ya me había estado insistiendo y me había negado hasta que por fin entré y conmigo ya tienes segura a alguien que no se va a ir, ¿no? Netflix la verdad es que sí es una muy buena alternativa para ver y pues para hacerte de acervo, ¿no? Y sin necesidad de estar bajando. Fíjate, a mí me pasó lo mismo también, Lucy. Cuando se da eso de la promoción ya más fuerte de Netflix aquí, lo empiezas a ver y dices tú, ay, o sea, tengo estas películas. Yo creo que aquí el punto es saber usar Netflix. Exacto. Yo creo que aquí lo importante es saber usar Netflix, qué es lo que puedes encontrar ahí, qué te gusta que puedes encontrar. Y sobre todo que te tienen bien atendido, o sea, te tienen acá con muy buenas series, películas, no sé, David, No, por ejemplo, yo tengo hablamos mucho de Netflix porque es lo que está ahorita, ¿no? Pero también hay otras alternativas, sí, pero... Bueno, Claro Video, Total Play... Click de Cinépolis, sí, y en Estados Unidos Blockbuster ya empezó una plataforma así. Vudu, también está en México. Vudu, Hulu. De hecho, una de las bromas, de los temas recurrentes es que ahorita Blockbuster, que está a punto de caer en la quiebra, se va a estar dando de golpes en la pared porque en un momento... Netflix intentó venderse a Blockbuster y Blockbuster no quiso, ¿no? Y ahora, pues bueno, Netflix está en su momento en todos los sentidos, ¿no? Entonces, la invitación es a que chequen esas alternativas. Yo he estado viendo cosas en Netflix y no he dejado de ver y tengo pendientes, todavía tengo Justify, tengo esta de Kyle Chandler, se me va. Friday Night Lights, sí. La tengo pendiente. Mad Men no la he visto, pero la voy a ver ahí. La verdad es que hay muy buenas series. Es que tienes que clonarte para, sí, poder ver todo, sí. Para poder ver todo, tienes que clonarte. Eso es en series, además las películas que hay que ver, ¿no? Entonces, sí. Bueno, vamos a hacer un corte para regresar con las recomendaciones. Nos vamos a ir con música. La semana pasada les quedé debiendo el soundtrack de Amores Perros. Vámonos con esto, que es el tema de Aviéntame, Café Tacuba. Ay, ibas a decir algo de la cara. Vamos y regresamos. Abrázame y muérdeme. Llévate contigo mis heridas. Aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas. Sabes tú decir, despídete, ya no estarás, al menos ten conmigo esa bondad, te extrañaré. Thank you. estamos de regreso en el Crew Filmcast. Aquí el David le está poniendo play al soundtrack de la semana, que es el soundtrack de La Noche Más Oscura. Esperemos hablar un poquito más de él. Y bueno, y nos acompaña el día de hoy, nos está acompañando el buen amigo Stevie. Y bueno, vamos a hablar de lo que hemos estado viendo. David, ¿qué has estado viendo esta semana? Bien, afortunadamente me dio tiempo para ponerme al corriente con Wilfred. Pensé que me faltaban más capítulos, pero no. Creo que quedan 2 capítulos de esta temporada y cada día se pone más oscura, la neta, esa serie. Y me pone más deprimido, la verdad, porque empiezo a imaginar muchas cosas de lo que pueden pasar. Para los que no sepan, Wilfred está estelarizada por Elijah Wood y basado en una serie australiana donde la misma persona que lo crea es quien interpreta a un perro imaginario. El perro es prácticamente una persona vestida de peluche. Y este perro pues es muy sádico y empiezan a tener unas aventuras ahí medio mal viajadas, porque Ryan en el primer episodio intenta suicidarse y pues está pasando por una depresión. El perro prácticamente es de la vecina, pero se la vive con el Elijah Wood, y entonces esto desencadena una serie de eventos muy peculiares, ¿no? ¿Será primo del perro Guarumo? A lo mejor es primo del perro Guarumo. Okay, usan, uy, ¿cuáles sí se parecen? No, por el caso. Está en su tercera temporada, es transmitida en FX, creo que en Latinoamérica a las 11 de la noche. Y otra de las cosas que estuve viendo es la última temporada de Dexter, que está ya por acabar este mes. Se transmite en City Vive con una semana de diferencia y después se está transmitiendo en FX. No tengo exactamente la nota de cuándo se estrena la temporada por FX, pero también lo pueden seguir en línea. 8ª temporada con Michael C. Hall, que ahorita estuvimos hablando de él. Desafortunadamente se está volviendo demasiado predecible y se nota que le llegó su final desde hace mucho tiempo. Exacto, es una de las series que no supo cuándo morir. No supo cuándo morir, exactamente. La forzaron demasiado, sobre todo porque sí tenía un poco de ingenio en las primeras temporadas y no considero que me haya vuelto más intelectual o más perspicaz. Pero hasta yo me estoy dando cuenta de a dónde va todos los movimientos. Están reciclando muchos personajes y se está moviendo mucho más lineal de lo que esperaba. Entonces, a 3 episodios de que acabe, de hecho termina una semana antes de Breaking Bad, ahí para no pelearse por los ratings, pues no espero la verdad mucho. Más bien, espero que me sorprenda, pero no está pareciendo tener nada de lo prometido. De películas, les puedo comentar que Netflix ya tiene, por alguna extraña razón, muy rápidamente la película Olympus Has Fallen. Yo la quise ver hace unas semanas, ¿sí? Y nadie me sigue el rollo, no tengo con quién verla. Estelarizada por Gerard Butler, que se estrenó hace un par de meses en México y aquí en nuestra benemérita ciudad nos llegó, creo que hace como 6 semanas nada más, y duró una. Palomera, pero yo creo que sí, muy irregular. Yo la quería ver con alguien, con gente, pero nadie. ¿Con gente? Pero no es una película que vea sola, y esto, o sea, no, ni al caso. Había puro cyborg, no sé. Bueno, David, ¿qué? ¿Y algo más? Me hizo recordar que hubo otra película que también se lanzó para el mismo tiempo con Channing Tatum y Jamie Foxx, que trata más o menos de lo mismo, que todavía no ha llegado aquí. Está para estrenarse, sí. Gracias, Esteban. Y bueno, a esa sí la tengo un poquito más de esperanza, porque sale Maggie Gyllenhaal, nomás a ver por qué no se mete en cualquier proyecto esa mujer. Comentario, David, como que de repente igual quieren emular la fórmula de la segunda mitad de los 90. Recuerdo cuando sacaban 2 películas muy parecidas. Porque, o sea, estas 2 películas, pues, así la misma situación, la misma historia, o sea, no entiendo por qué a lo mejor, y eso sí, están separadas con más tiempo, con más meses, antes estaban más juntas, más pegadas, pues como diciendo, ay, me ganó el jalón esta, pero yo la tenía. Inclusive este año, Oblivion, sale también la de After Earth, que es también así es. Muy parecida, sí, y es algo que sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Así es. Y bueno, esa es para finalizar, empecé a ver ayer lo que es el roast, no sé cómo se traduzca al español, la quemazón, que son estos especiales que maneja Comedy Central, donde invitan a muchos gente de la farándula para hablar mal de alguien en específico. El de este año, que se estrenó justamente el domingo o el lunes, es el James Franco. Tienen invitados a Jonah Hill, Andy Samberg, Bill Hader, Seth Rogen es el conductor y, bueno, bastantes comediantes desconocidos por ahí. Pero, pues, James Franco en el papel de James Franco otra vez. No he llegado a la parte, desafortunadamente me quedé dormido por el cansancio, lo empecé a ver muy noche cuando ya empieza a hablar James Franco. Estaba medio decentón, no llega al nivel de Charlie Sheen, porque Charlie Sheen le daba mucho más. ¿Qué me puedes decir de Charlie Sheen? No, pues ahí te agarras cuatro roles si quieres, ahí cuatro horas. Pero, pues, ahí va por su tono. El de Charlie Sheen se llevaba para más. Lo único que se me ha cerrado es la forma en que estas personalidades se ríen. Se ve muy falso en cámara la manera, porque nunca cierran la boca. Dejan siempre la gesticulación. Lo que pasa es que están esperando la risa grabada. Ah, es ok. La parte de la postproducción. Track de risas. Ah, ok. Sarah Silverman también sale. Se va a estrenar, yo creo que para antes de que finalice el año. Si no es que en VH1, Comedy Center lo va a tener. Ok. En Latinoamérica. Esteban, ¿qué has estado viendo? Pues yo he estado viendo como loco How I Met Your Mother, como lo conocemos en español, que ¿cómo conocí a tu madre? ¿Sí? Serie del 2005, inicia en el 2005, está protagonizada por Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Christine Minolti ahora y Alison Hennigan. Prácticamente le robaron la serie, ¿no? A Josh Randall, los demás. Sí. Pues más que nada se trata de la vida de Ted Mosby, el cual está en el año 2030, y decide contarle a sus hijos pues la historia del cómo él fue que conoció a la madre de ellos, ahora su compañera, y se traslada hasta el 2005 y ahí te la llevas, o sea, ahí viene 2005, 2006. Tenemos 8 años y, escuchando cómo sí, conocieron, ahí viene, viendo viene. Antes de que conociera a su mamá, porque todavía... Sí. Y bueno, esta serie tienes desde el 2005. 2005 ya, cada temporada. La novena sí. Empieza... en septiembre, ajá, el veintitantos, me parece. Sí, finales de este mes. Y bueno, algo que dio 27. Mucho... que dio mucho de qué hablar... En lo personal, yo le perdí la fe a la serie por ahí de la sexta temporada. Séptima y octava temporada fueron unas temporadas muy cansadas a mí. Y bueno, sí han decaído en la crítica, sin embargo, siguen siendo populares. Tanto más cercano a Friends después de exacto, Friends. A Friends con alcohol, porque en vez de reunirse en una cafetería... Sí, así es, en un bar. Y bueno, esta novena temporada, lo que ha dado mucho que hablar es que, bueno, aparte de que muchos creían que no iba a haber novena temporada, ya se confirmó que toda la temporada va a ser en un espacio de una semana, ¿no? No sí, sé si ya le dices a una semana. Que es el proceso de una boda, no vamos a decir cuál para no decir spoilers, pero bueno, toda la temporada, que es ahí es donde entran unas dudas, no sé si lo vayan a lograr o cómo pueda funcionar esa dinámica. Va a haber muchos flashbacks, 23 episodios. 23 episodios en el transcurso de una semana. Está difícil. Son 4 episodios por día. Por sí. día. No sé, no me imagino qué pueda pasar, ¿no? Lo que sí estoy segura es que lo voy a ver, porque creo que ya es la semana donde vamos a conocer a la mamá, por fin. Y bueno, Esteban, ahí no sé, ¿a ti qué te ha gustado de la serie? ¿Qué es lo que más te gusta de la serie? Fíjate que, por ejemplo, cuando lo comparo con serie como Friends, esta serie no tiene nada que pedirle, si me explico, tiene su identidad propia. Cuando recién empecé a ver, dije yo, bueno, vamos viendo qué hacen aquí, pero tiene su identidad propia. Friends era otra década, es para otra generación, eran otras edades, dices tú, bueno, son las mismas. Simplemente el ver que, por ejemplo, los chavos de Friends están reuniéndose siempre en la cafetería, en cierta forma los problemas que ellos afrontan no son los mismos que vemos aquí con Ted, con Lily, con Marshall, con Robin. Vemos por ejemplo el personaje de Robin como es, digamos, un poquito menos digamos desinhibido, el de Barney también nada que ver con los personajes de Friends. Entonces lo que podemos ver es que las series, las comedias van con su evolución, van marcando una evolución. Sí, lo bueno. Creo que tienes razón en el sentido de que es otra generación, ¿no? Completamente distinta. Y bueno, a mí lo que me enganchó antes de incluso la comedia fue el uso del tiempo. creo que sobre todo hasta la quinta, sexta temporada, donde tenían material, después se va desgastando la premisa, pero es interesante cómo tienen muy bien coordinados los tiempos, los flashbacks, los flash forward, algo que pasa en una temporada, de repente surge, ¿sí?, de nuevo en la cuarta, ni te acordabas tú, ¿no? Y ellos lo retoman, o plantan una semilla en las primeras temporadas y la siembran y hasta encaja más adelante. Más adelante, ¿no? Entonces, a mí me parece, me pareció en su momento un muy buen elemento. Un buen ejemplo de la cabra, ¿no, David? Ah, es la cabra. El gag de la cabra, el gag del sombrero en la boda de Marshall, que no sabías por qué rayos tenía un sombrero en su boda y después descubres por qué. Ya no hablemos del paraguas amarillo. No, aún no. No, sin spoiler, sin spoiler. La corbata de los patos. La corbata, etcétera, de los patos, slap bet. Sí, la apuesta, la apuesta de la cachetada. Bueno, es una muy buena serie, yo también la recomiendo mucho, sobre todo hasta las primeras temporadas que están disponibles en Netflix. Hasta la sexta, sí. Y Fox también transmite la serie doblada en español terriblemente. Yo me quiero morir cada vez que la escucho. Muy mal, la verdad, muy mal doblaje. Y bueno, yo lo que he estado viendo, rápidamente para que nos alcance el tiempo para hablar del soundtrack, primeramente quiero recomendar una película del 2007. Es una película francesa animada que se llama Persepolis. Está basada en una novela gráfica que es también autobiográfica, realizada por Marjane Satrapi. Marjane Satrapi creció en Teherán y creció durante la Revolución Islámica. Y bueno, sale de Teherán y se va a su familia, la manda a refugiarse en Francia, y hace esta novela gráfica que después se convierte en película. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de verla. Está en Netflix, creo que Persepolis, me pareció ver en Netflix. Está a la renta ya. Y bueno, básicamente la historia comienza con Marjane en el aeropuerto. Ya nunca dejan claro exactamente por qué no puede tomar el avión, ya es grande. Y se sienta a fumar un cigarro y en lo que espera a que le den noticias de si se va a poder abortar el avión. Ella recuerda su historia, cómo le tocó vivir la represión. La película está hecha en animación blanco y negro, porque así es el estilo de la novela gráfica. Y bueno, una de las razones por las que la directora también hablaba de que se había hecho en blanco y negro era porque, y a mí me parece muy interesante el personaje es vamos viendo cómo es una niña muy precoz, de repente crece y ya es una adolescente con muchas preguntas, y finalmente una adulta con muchos conflictos. Y lo que buscaba la directora al hacer esta película en blanco y negro era que fuera muy universal, que evidentemente es una película que tiene mucho conflicto alrededor de todos los temas de religión y políticos, pero los personajes no dejan de sentirse cercanos a nosotros, ¿no? Entonces es una película muy recomendable. Persepolis yo la vi hace algunos años y el fin de semana tuve la oportunidad de volverla a ver. Esa película estuvo nominada a un premio de la Academia, a un Oscar, y sin embargo le pasó lo mismo que la semana pasada hablábamos de Las Trizas de Belleville, francesa también, que en mi muy sentir y el de muchos críticos debió de haber ganado en su año, perdió contra Finding Nemo, y Persepolis pierde con Ratatouille. Americana ubicada en Francia, ¿no? En Francia, sí, no, la verdad. Ratatouille, comparada con lo último de Pixar, bueno, sí es una película muy buena, pero no me parece que sea superior a Persepolis. Persepolis está en las listas de las 100 mejores películas. Ese año fue la favorita de muchos críticos, muchas revistas. Muy recomendable para los niños también. Está en francés, pero bueno, me parece genial esa película. Visualmente me recuerda a un videojuego, se llama Limbo. Ah, muy bueno. Que está en alto contraste, sí, blanco y negro. Sí. Muy bueno, visualmente. Muy, muy buena animación. Y la otra película que quiso sacar a mis apuntes, están escuchando la hoja. No voy a platicar el contexto de cómo terminé en esa película porque me va a dar pena. Porque me salí de una película para entrar a ver esta. No voy a decir de cuándo salí. Scary Movie. No. Peor. The Heat. Esta película protagonizada por Sandra Bullock y Melissa McCarthy. Que sale de Miami Cheer, no me lo esperaba. Sale de Miami Cheer. ¿En serio sale sí, de Miami Cheer? Sale de Miami Cheer. No es spoiler porque lo ves desde el inicio. Es una comedia que dio mucho de qué hablar en su estreno, porque fue de alguna forma la película que le siguió a Bridesmaids, o Guerra de Damas, o Damas en Guerra. Damas en Guerra. Damas en Guerra aquí en México. ¿Es del mismo director? Del mismo director, Paul Feig. Sí. Mejor conocido como el maestro de Sabrina, la bruja adolescente en la primera temporada. ¿Es cierto? Oh, mind blown, David. Se acaba de abrir un universo de realidad. Sí. Bueno, esta película creo generó mucha expectativa porque Bridesmaid fue un exitazo, tanto en crítica como en taquilla. A mí me encanta esa película, una de las mejores comedias de su año. Con Kirsten Wiig y Maya Rudolph. Y Rose Byrne. Y Melissa McCarthy, que nos nominaron al Oscar. Producida por recuérdame, se me va el nombre. Por Judd Apatow. Judd Apatow, de esa bandada. Ajá. Y bueno, llega The Heat, una película que recauda, le va muy bien en taquilla. Inclusive ya se está hablando de una secuela. No se ha confirmado las actrices. Esta es la fórmula que ya todos conocemos, el body cops, los policías. Muchos lo recordaban que se usó con Mark Wahlberg y Will Ferrell, ¿no? Exacto. En The Other Guys. Se ha comparado mucho, pero ahora con mujeres. El policía by the book, el policía estricto que lo hace todo con el libro, y el policía el rebelde, ¿no? Ambas tienen muy buena química. Me parece que me tocó verla con un buen público. Me contagiaron la risa. Las personas que estaban atrás de mí, yo creo que pensaban que era lo más gracioso que habían visto en toda su vida. Se reían mucho, eran un muy buen público. Creo que eso me ayudó. De manera personal me parece que bueno, es una fórmula que ya conocemos. Es interesante ver a estas dos mujeres en este tipo de comedia, mucha comedia física, sobre todo para Melissa McCarthy, que ya sabemos que se le da muy bien. La película sí resulta predecible rumbo al final, da unos giros ahí que me parece que les hubiera ayudado un poco más de edición. Es una película larga. Sin embargo, bueno, no me enfadó. Creo que sí, detalles de edición pudieron haberla mejorado. Por ahí se habló mucho acerca, un poco de controversia acerca del peso de Melissa McCarthy, que si se mofaban de la obesidad, si la película hacía ver la obesidad como algo gracioso. Cuando... Bueno, eso viene desde Mike and Molly, ¿no? Exacto. Sí. Entonces eso viene, y bueno, también se convierta acerca de cuando es una película de mujeres tiene que defenderse, ¿no? Si las mujeres pueden estar haciendo este tipo de comedia, que creo que no es necesario. Sin embargo, creo que Estados Unidos produce comedias peores. Recomendable para que la renten, la vean en su casa. Si hay otra cosa que ver en el cine, pues háganle. Creo que en México se llama Damas, no. Chicas armadas y peligrosas, sí. Horrible el título. Pena me daba pedir el boleto en taquilla, pero bueno, el título original es The Heat, recomendable, dominguera. Buena química entre Sandra Bullock y Melissa McCarthy, quienes ya sabemos que se les da muy bien la comedia. Y con esto llegamos ya al final del programa. David, si me pasas ahí el reloj, ¿cómo vamos en tiempo? Acá está. Ok, comenzamos a despedirnos, chicos. Estuvimos escuchando de fondo el soundtrack de La Noche Más Oscura. Esteban, no sé si ahí tú que estuviste bien al pendiente, ¿qué te parece? ¿Tú estuviste escuchándolo? Sí, lo chuté todo, está increíble. Uh-huh. Increíble está. Claro que, ¿qué te puedo decir? Es una nueva ola de composición. Sí, una forma nueva de componer ahora en estas películas que estamos viviendo de, no sé, de unos 3-4 años para acá, a la fecha. Así es, Alexander Desplat es uno de mis directores favoritos de los nuevos, es una nueva escuela, se le une a Darío Marianelli, bueno, y otros. Yo considero a Brian Tyler de la nueva escuela. Michael Giacchino también de la nueva escuela, se me fue el nombre. Bueno, Desplat tiene ya muy buenos soundtracks. Yo lo conocí, lo ubiqué, lo puse bien en la escena con las películas de Harry Potter. Deadly Hallows, la parte 1 y parte 2, él hace la música. Después hace la música del Discurso del Rey, de King's Speech. Con la parte 2 es que gana, premio. ¿Gana premio? De Deadly Hallows, en la segunda parte es que gana premio. ¿Qué premio? Oscar o BAFTA. Oscar. Sí. Mira, no me acordaba. Y otro de sus composiciones muy buenas es El Árbol de la Vida, de Tree of Life. Así es. Ese lo traigo en mi iPod porque cuando voy viajando en el camión cuando se me duermo seguro. Ah, esa parte de la película sí la he sentido. Y bueno, el score fue interpretado por la Orquesta Sinfónica de Londres, un score que va muy ad hoc con la película. A mí me creo que fui de las pocas a las que les gustó bastante la película. No sé, ¿ustedes les gustó o si ya la... Ay, se nos fue un poco, sí. Vamos a ya. Entró el soundtrack de Breaking Bad, que es el que estaba ahí. ¿Ya viste Más Oscuro que la Noche, ¿no? Sí, la vi varias veces, la verdad. Me sorprendió la película con todo y que pues está basado en una historia real. Ya sabes cómo va a terminar. Y está, pues, obviamente agringada, porque está contado desde el punto de vista de ellos. Me pareció bastante interesante la manera en que la directora lo maneja, ¿no? Ya lo habíamos visto en Hurt Locker últimamente. Y muy buena actuación de Jessica Chastain. Yo pensé que iba a estar muy cuadrada su personaje y todo eso, pero la verdad es que tiene unas frases muy profundas y unos momentos que la verdad sí te quedas bastante pensativo respecto a lo que está sucediendo y las motivaciones de los personajes en la historia. Exacto, a mí me gustó mucho la película. Hace poco la vi en su momento, hace poco la volví a ver, la bajé porque no la hallaba. Ya está, antes de que llegara Blockbuster, ya está a la renta. El score muy bueno, un score muy muy oscuro, muy ad hoc con la vibra de la película. Es la recomendación de la semana. Por eso lo puedes encontrar cierta relación también con la de Dark Knight. Aunque la de Dark Knight tiene más energía, ¿no? Sí. Es el estilo de Hans Zimmer. Pero sí, es misterioso también, es oscura el soundtrack. Y bueno, chicos, nos despedimos. Ya llegamos al final del programa. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte aquí más seguido. Muchas gracias a ti, Lucy. Pues yo encantado, cada vez que me inviten. ¿Dónde la gente puede encontrar, encontrarte? ¿En Twitter? ¿Estás en Twitter? Así es, estoy como Stevie Cibrián. Ok, David, muchas gracias por estar aquí como cada semana. Igualmente al auditorio que nos estuvo acompañando, que siempre se reporta. Así es, y bueno, los datos, ya te los aprendiste bien porque yo todavía batallo. El correo es elcrew.radio@gmail.com. Y el Tumblr. El Tumblr es elcrew. el.tumblr.com. Y me ¿Y el Facebook de iMonkey? Sí, iMonkey. Estamos al pendiente de escuchar sus comentarios. ¿Qué les parecen las películas de las que hablamos? El soundtrack, si tienen alguna recomendación, pregunta. Y bueno, un saludo para Paco, que nos pudo acompañar el día de hoy. Y así es, el Paco no pudo acompañarnos. Andaba una misión especial. Muy especial. La otra semana vamos a ver si puede acompañarnos. Esperamos hacer ahí recomendaciones de muy ad hoc en los temas patrióticos, a ver si se nos da. Y están al pendiente de la promoción de Netflix, de la programación de iMonkey. Nos interesa saber mucho qué opinan ustedes. Esperamos sus mensajes, sus correos. Muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha. Esténse al pendiente de lo que vamos a hablar. Y muy importante, Luz, el próximo viernes. Es viernes 13. El próximo viernes es viernes 13. No. Entonces agárrense. Aquí el Stevie ya se está preparando para vivir el viernes 13. Listo. Con arrebato. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, nos dejamos con este soundtrack que también es de los más famosos. No sé por qué perdí un papelito, pero es el... la película, por parte de los Pixies, la gran película de David Fincher. Es realizada por Brad Pitt en el 99, si mal no me equivoco, ¿no? Gran canción de los Pixies, yo creo que la que más se le conoce a los Pixies, y es por esta película, es la canción de los Pixies. El Club de la Pelea, The Fight Club, los dejamos. Esta es la versión de los Pixies porque luego en Sucker Punch vuelven a retomar el tema, ¿no? Ajá, sí, pero es cover. Como cover. Nos vamos y nos vemos la próxima semana, los jueves, estamos en vivo los jueves de 7 a 8 y media, hora del centro de México. Sería 5 a 6 y media de hora local de Sonora. No, entonces estamos de 8 a 9 y media en 8. México. Es que ya cambiamos de horario. Sí. De 8 a 9 y media hora de México, de 6 a 7 y media hora de Sonora. Correcto. Nos vemos. Hasta luego. try.